Juana, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Que somos tú, no es pachanga. Porque le dieron la gana, pusieron violín y flauta. Ahora la gente se matan bailándolo con charanga. ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que el son montuno es pachanga. Nadie se quiere acordar que el son era prohibido, que se escondía el individuo para tocarlo en el solar. ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que el son montuno es pachanga. En Cuba habían musiquitos, orgulloso y altanero. Tal vez nos pasa, decían, ese tipo es un sonero. ¿Qué te parece, Juana? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Que el son montuno es pachanga. La reina de los soneros está llena de regocijo, porque el son se lo han cogido los músicos pachangueros.